difunde ese conocimiento. Es un bien público. Adoptar la idea del conocimiento abierto implica una gran oportunidad para los gobiernos y las instituciones públicas en América Latina y el Caribe. Ello se debe a que les permite aumentar el impacto de los recursos que se dedica a la producción de conocimiento, fortalecer su capacidad para involucrar a sus ciudadanos y obtener nuevas ideas. El conocimiento que no se puede utilizar es inútil. Esta reflexión es especialmente importante para los conocimientos producidos por financiación pública, que como tales deben ser un bien público. Por desgracia, a menudo el conocimiento se genera solo para quedar inaccesible para quienes podría beneficiar. Esto incluye artículos, documentos y libros. Pero el concepto se aplica a los conocimientos tácitos, así como a la experiencia adquirida al ejecutar un proyecto complejo. Las políticas de acceso abierto, la adopción de licencias abiertas y el desarrollo de repositorios abiertos son poderosas maneras de adoptar el conocimiento abierto. Sin embargo, todas estas son tareas complejas que generalmente involucran a muchos actores y que no siempre son fáciles de realizar. Si usted crea conocimiento, y sin duda lo hace, hay pasos que puede seguir ahora mismo. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. 1. Conozca lo que quiere lograr en última instancia. Siempre tenga en cuenta el cambio que usted desea llevar a cabo como resultado de los conocimientos que genere. Cree una declaración de visión sencilla y a la que se puede referir con frecuencia. No solo le permitirá mantener el foco, sino también le ayudará en el desarrollo de los mensajes, incluso para Twitter o slogans. Por ejemplo, Digilac, del Banco Interamericano de Desarrollo, es un sitio para medir la penetración de la banda ancha en América Latina y el Caribe. Está guiado por la visión, conectando sociedades para más oportunidades. Y el conocimiento generado en el marco de la iniciativa mantiene presente esta idea. Número 2. Sepa lo que está haciendo. Sea explícito al definir el impacto que desea tener con el conocimiento que usted produce. Si su objetivo se centra en la producción como el objetivo, vuelva a intentarlo. En otras palabras, menos de producir en caso de estudio de alta calidad sobre el cual la gente va a aprender, y más de aumentar el impacto de los proyectos futuros a través de la documentación y la aplicación de las lecciones aprendidas en proyectos anteriores. 3. Brinde a su público algo útil. Es necesario entender quién puede beneficiarse de los conocimientos que usted crea y adaptar su mensaje y el lenguaje para que su audiencia lo comprenda. Descubra cómo su público digiere la información y desarrolle una narrativa que resuene particularmente con él. Por ejemplo, el gobierno de México entiende que su audiencia para datos abiertos está buscando la participación y la colaboración, por lo que su portal de datos abiertos permite la votación, la retroalimentación y aporte de los ciudadanos. 4. Use las redes sociales y otras herramientas a su disposición. ¿No le gusta el Twitter? ¿No es fan de Facebook? Eso está bien, pero recuerde que su audiencia probablemente lo sea, lo que convierte a las plataformas de redes sociales en una gran herramienta para compartir conocimiento. Denle un vistazo, por ejemplo, a cómo el Foro Económico Mundial se conecta a sus audiencias a través de las redes sociales. Además de publicar regularmente su blog, utiliza Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+, para difundir contenido de alta calidad, elaborado por profesionales sobre el desarrollo económico en todo el mundo. ¿Su institución tiene un repositorio de conocimiento? Úselo. Tome ventaja de otras herramientas gratuitas como Google Escolar para aumentar el acceso a sus publicaciones. Dado que usted entiende el público al que desea llegar, ya sabe dónde está y dónde usted tiene que estar. Para ser más eficaz, estos puntos deben ser considerados antes de producir un producto de conocimiento en particular, pero también se podrá reflexionar retroactivamente y mejorar el impacto de los conocimientos que genere. Incluso puede desempolvar documentos y artículos viejos y darles nueva vida aplicando estas ideas. El conocimiento debe ser un bien público que se comparta de la manera más amplia posible para entender su impacto potencial completo. Fuente: Kyle Strand es un gestor de conocimiento del sector de conocimiento y aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo. Es economista de la Universidad de Michigan y cuenta con un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad George Washington en Washington, D.C.